Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 343, grabado el martes 15 de noviembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SP Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brayton Man. Buenas, buenas. Tenemos a través de nuestra conexión intergaláctica Shiar para Chiar a Julius. Hola, geekos. Chica, en el inframundo. Halloween ya pasó. Sí. Así habla cuando está amamantando al bebé. A la bebé. Cuando está amamantando. Lastimosamente no se encuentra aquí Julius. Porque aquí tenemos a la maceta de Behavior bailándonos de nuevo. Por eso aceptó a venir. Por eso aceptó venir la maceta. Porque no va a estar Julio. No va a estar pervertido, pues. Es que yo miro cómo me ve. Por eso no me dieron permiso de llegar. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior aquí con las manos listas para acariciarnos el BBB es porque tenemos un producto ejecutivo. Ahí está, ve. ¡Chuin! Los que están viendo el video sabrán lo que pasó. Señoras y señores, tenemos video también porque gracias al patrocinio de nuestro productor ejecutivo. Es el patrocinio del patrocinador. Hoy tenemos gracias al patrocinio del patrocinador que nos patrocinó con su patrocinio. Hoy tenemos a Anastasio de cameraman el día de hoy. Mira que bien quedó, como está todo el rigor mortis, sirve bien para mantener. No tiene cámara. Problema de shaky cam. No hay shaky cam. Sirve de trípode. Oh, sí. Ay, el azote, las chicas. El Anastasio. El trípode. Ahí está. El trípode tripudo. Señoras y señores, queremos agradecer a nuestro productor ejecutivo Benino Mandujano desde el Distrito Federal de México. Jefecito, este show es para usted. Bárbaro, jefecito. Un aplauso para el jefe. Bárbaro, jefe. Señoras y señores, nosotros empezamos entonces. Que no nos paga para episodio. Por los días. ¿Cómo no, si pago? Empezamos entonces este episodio con unas cuantas. Con unas cuentas. Noticias geekas. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Dada que la calidad de la conexión infrahumana. Infrahumana. Inframúndica. Sí, no, o sea, es del cuarto mundo. Ajá. No es muy buena. Tenemos pocas noticias hoy. Les quería mencionar que DC Comics decidió quitar al escritor de la nueva serie de Voodoo. Ron Mars. O Mars. Lo dejaron escribir hasta el número 5 y van a publicar el 4. El 5 le dijeron no, gracias. A pesar le van a publicar el 8. No, el 8. Le van a sacar hasta el 4, pero... Lo van a poner el 4 para publicarle el 8. Ey, pero viste que él dio sus comentarios de cómo fue el que le avisaron. Sí, le avisaron bien feo. Sí, al editor, que por cierto ya habían despedido, tuvo una llamada de 10 minutos, le dijo, ay, mira, ya no vamos a utilizar tu script y ya no requerimos de tus servicios. Ajá. De vez en adelante, el nuevo escritor es un fulano de nombre Josh Williamson, que ha escrito bien poco con DC, pero tiene una muy buena referencia. Él hizo el episodio especial de Superman Batman, donde no salía ni Superman ni Batman, sino que era Superchica con Damián. ¡Ah, buenísimo! Ah, okay. Ese bueno. Era muy bueno. Así que... No, y cuando el Ron Mars le preguntó al editor, que ya habían despedido, bueno, ¿y qué va a pasar? No sé, yo aquí estoy bordando mis cosas y ya me voy a la mierda. Así que, a saber. ¡Puta, qué feo! ¡Qué feo! Le dijeron, mira, queremos cambiar la dirección del libro. Y te digo, está malo. Está aburrido. Primero, está aburrido, lento. Lastimosamente, como que no lo consideraron capaz de cambiar a él solito la dirección, porque dicen que el script de los otros, del 3 y 4 por lo menos, DC le había solicitado un montón de cambios. Y él les había dicho, sí, los hacemos, y los hacía. pero como que no fue suficiente. Además de eso, lo que quería era que le dijeran que no. Tal vez, fíjate, tal vez. Marvel en Iron Man 511, el regreso del mandarín. Uh-huh. Ah, sí. Sí, ¿cómo fue que se murió? Se murió. Ya es como quinta vez que se muere, pero. ¿Se ha muerto? Bueno, se murió. La última vez se murió hace bastante. Y el preview que han sacado, el arte, aparece un fulano relativamente joven. No es el viejito que conocíamos nosotros. Mm. Así que cuando salga el 511 les contamos qué onda. Pero sí, sale un fulano con los 10 anillos y las uñas bien largas. Mm-hmm. Y finalmente ya comenzaron a dar el viernes pasado el primer episodio, el piloto de la serie animada de Linterna Verde, pero Tico Man nos puede hablar más de eso, creo yo. Adelante, Tico Man. Adelante. Sí, fue el debut de una hora, que realmente fueron dos episodios. Ahí, otra vez, el Linterna Verde es el rebelde. Mm. Que es, o sea, el loose cannon, que hace lo que quiere, mientras los peores enemigos de él son los guardianes. Porque son los que le dicen, no queremos hacer esto, no queremos nada. No, pero hay que hacerlo porque es lo correcto. Ya, yo lo voy a hacer. Mandeta. Salud. Entonces, mira. ¿No hay influencia de lo de la película o sí? Fíjate que no, es bastante distinto a la. Eso está bien. Al de la película, no es como que. Mira, la historia básica está ahí. La Carol Ferris es la jefa de él. Él es piloto de prueba. Se salta en el origen. O sea, en esta simplemente, yo soy Linterna Verde. Sí, hace rato no te cuentan así que siniestro y todo eso. Sino que ya es como que eso ya pasó. Ya te lo tenés que saber. Hey, qué bueno. Sí, es muy bueno porque se pueden ir directo a una historia nueva. Los villanos son los Red Lanterns. Oh, yeah. Solo que les han cambiado. Lanterns, ¿eh? Sí. Solo que les han cambiado un poco con respecto a los cómics. Si ustedes han leído el cómic Red Lanterns o saben toda la historia, o sea, básicamente no tienen. La furia les ha consumido el intelecto. Vean que solo pasan dándose verga entre ellos, que no sé qué. El único que tiene como inteligencia es Atrocitus. Hasta hace poco. Que ese con ese nombre tenía que ser malo. Sí, Es como siniestro. Uh-huh. Entonces, aquí no. Aquí. O sea, son malos, tienen un deseo de venganza contra los guardianes, pero realmente todos son inteligentes, pues, o sea, mantienen su conciencia, incluso con el anillo rojo. Bueno, ¿quién le habrá dejado el anillo rojo? Por eso la sed de venganza. ¡Y pululante! Yo creo que los guardianes... Agáchense. Y odian a los guardianes. Sí, sí, la cosa. Los enanos y la regla de la L. Es que son así. ¿Y cómo tocan el timbre los guardianes? Es que son así. ¿Cómo? De tamaño, no. A ver, que lo siento. Es que Atrocitus es el jefe porque es el único que tiene la pomadita. En la Preparation Age. Pero mira, en parte... O sea que Atrocitus se escribe con H. Atrocitus. Atrocitus. Porque un trocito lo va a meter nomás. Atrocitus, ¿sí? Atrocitus. Es que cuando se... ¡Ja! ¡Trocito te dije que te iba a meter, hijo de puta! Troceadito. Sí, de eso trata la serie. Sí, sí. Sí. Solo sexo anal. Todo de la hora. Véanla, está bueno. No la vean con sus hijos. Al Jordan nunca volverá a ser el mismo. Eso que llegas al Jordan, ay, oh, no se va. Saludos. Nada que, hey, y se queda. Se une a la fiesta. No trata de eso. Por si no sabe. Esa es la versión geek. Sí, la versión, el Geek Scott. El Geek Scott. Lo que pasa es de que están matando al Internet Verde, pero todos en sectores que están bien lejos. Entonces, dicen que incluso yendo a velocidad máxima del anillo, van a llegar a... van a llegar... ¡Pululando fuerte, hijo de puta! O sea, descargando. van a tardar 18 meses. Ese propulsión cachorro. Sí. 18 meses en llegar, ¿verdad? Entonces, dicen, no. Tenemos que ir en esta nave, porque esta nave tiene un warp speed palomísima que va a llegar más rápido. Entonces van y se enfrentan a los linternas rojas, y ahorita en lo que están en eso, de que se les arruinó la nave, entonces no pueden regresar así de fácil. Y entonces son él y Kilowog contra todos los linternas rojas que están por esos sectores. Está bastante bien. Alright. Está mejor la otra versión. La versión Kika sale. Sí, estaba más entretenido. Yeah. Pero hey, una cosa así, que la animación que me daba algo de miedito cuando lo veía en los previews, realmente ya al final te acostumbras y resulta bastante buena. Algo así como lo de Star Wars, ¿verdad? Que yo ahora tenía miedo un montón a ese tipo de animación y ahora ya no me molesta. Es bien a los Clone Wars, cabal. Uh-huh. Algo así va. Mira, Tico, vi en internet que la comparaban con Batman, la serie animada original. Dicen que de alguna u otra forma la recuerda, ¿es cierto? Tiene tal algo parecido en el diseño de personajes. Eso te iba a decir, que en el diseño de personajes tal vez. O sea, el tipo de... Así como más cuadrado, todos así, grandes mentones, toda la más. Pero así de la calidad de las historias de la serie animada, no. O sea, se va un poco por los estereotipos o las fallas que yo le critico a la serie de Green Lantern actual, ¿verdad? Que siempre los guardianes son los líderes, pero supuestamente son seres inmortales, súper inteligentes, pero no, pues, ¿qué onda? Así siempre tienen secretos de los hacia los mismos linternas verdes, siempre ellos se interponen en el camino de Hal Jordan, que es el que siempre sabe hacer todo lo correcto. Y, bueno, no sé. No me gustó mucho eso. Mm. Y hasta ahora, y también no se han visto como chivadas así que hagan así con los poderes que tienen. O sea, que hagan alguna onda súper especial, sino que siempre, la mano gigante o el martillo gigante. ¿Verdad? Cosas bien simples. Así que vamos a ver. Hmm. All right. Ok. ¿Esas son todas las noticias? No. Tengo aquí un par. Ajá. Una es... que le va a gustar a Brito, es que este viernes empieza Twilight. Dawn. Sí. Ajá, Omar, la vas a ir a ver, ¿verdad? No. Va a ir mi esposa de nuevo sola con sus amigas. Yo es que esta es la primera parte del último libro. Han hecho así como Harry Igual Potter. Igual que Harry Potter, se están siguiendo. Hasta en eso. Sí. Uh-huh. Entonces, empieza este viernes. No sé si aquí también, pero por lo menos en los Estados. Breaking Dawn y después Repairing Dawn. Y después la cuenta de reparación de Dawn. Yeah. También los Muppets, no sé si empezaron o empiezan estos. ¿Aquí o? Aquí no. Estados. No, acá no, fíjate. ¿Cuándo es que el 23 de noviembre empiezan los Muppets. Ya han salido clips en internet del corto animado de Toy Story. Que va a salir antes de Muppets. Que es de que Buzz Lightyear se les queda en un McDonald's o algo así. Y el que se traen de regreso es un juguetillo de Happy Meal de Buzz Lightyear, que es así como... No. ¿Y ya es con la bichita? No he visto todo eso. Pero cabrón, salen todos esos juguetes choleros de la gran amarilla. De McDonald's, que son chuecos. Bueno. Que hasta casi le tienen que poner Buzz Lightyear. Sí, pues tienen que escribirle para que se vea aquí. Después, otra noticia es que Akira. Ajá. Parece que hay un rumor que le han ofrecido el papel de la chica que uh-huh. Que es la que Kaneda anda detrás de la... ¿Cómo de la que se llama? Kay. Kay, ajá. Kay. Le han ofrecido el papel a Kristen Stewart, a la de Twilight. A la chamaca de Twilight. Le tendría que cortar el pelo porque la bicha era pelo corto. Sí, era pelo corto. Uh-huh. Bueno, tampoco es como que van a respetar un detalle así, ¿verdad? Ajá, asiática, bueno. Sí. Ok. O sea... La tienen que violar con tentáculos primero. Si Kaneda se puede llamar Travis, creo que la bicha podría salir pelo largo. Podría ser pelo largo. Ok, right. Así que opinen ahí qué dicen. The seat. De ese whitewashing. Yeah. Y sí, nada más. Bueno, ¿se han visto de la, del Doctor Who? Eso era lo de... Que ahí está ya en el blog. Sí, ahí lo pusimos. ¿Qué pensás? Bueno, la noticia es, para los que no lo han leído, de que hay rumores de que van a hacer una adaptación de Doctor Who para la pantalla grande. Pero a, quieren a mí no dice. Me gusta mucho esa... Mira... Lo que dice el tipo es de que, no, que Doctor Who es buenísimo, buenísima serie, buenísimo todo. Pero le tenemos que hacer cambio. Borrón y cuenta nueva, porque tenemos que hacer nuestra propia visión. Ajá. Entonces, ¿por qué? Si es tan buenísimo, ¿por qué le estás pues haciendo cambio? Pues sí, puti, yo digo, le van a cambiar, ¿cómo decir? Borrón y cuenta nueva. Ni siquiera saben quién lo va a escribir. No, es que esa es la cosa. Va, no saben quién va a ser el actor. Es que ahí va la onda. Que un buen punto que hacía en otros sitios de que ahorita está en desarrollo. Uh-huh. Y si todas las películas que estuvieron en algún punto en desarrollo se hubieran hecho, entonces tendríamos ya al Superman de Nicolas Cage o al Superman de Kevin Smith. ¿Verdad? O sea, oh, okay. Uh-huh. Ahorita simplemente está el director viendo cómo consigue Mara, viendo qué historia hace, y ya en base a la historia a ver qué actores consigue. O sea, es otro proceso. Pues entonces, primero, no necesariamente lo va a completar. Correcto. El span de tiempo que ha dado es bien largo. Son como tres años. Uh-huh. Pero tres años coincide con el 50 aniversario del Doctor Who. Entonces, nice. Por eso decía de que no sería malo realmente que digamos que en ese momento ya Matt Smith deja de ser el doctor. Podría ser, es bien probable que ya no sea. Regenera y que esta película sea como el debut del nuevo doctor. Eso podría ser. Pues, y no ¿qué es lo que malo. Hicieron con la película anterior? Sí, pero no progresó porque yo creo que era como el intento de hacer el nuevo doctor, revivir. Sí, porque hay caballo, yo no sabía y leyendo los comentarios de esa noticia. Que dicen que ese doctor solo en esa película salió. Eso yo no lo sabía. Nunca estuvo en la tele. En la tele. No, así tenés razón, nunca hizo tele. Ah. Hmm. Entonces... Pero fue una película directo a tele. Sí, y fue gringa, fue también, vea, no fue de la... Creo que fue de Fox. Sí, no fue de BBC. Pero este, sí, según dice el tipo, lo está haciendo en colaboración con la BBC. De la BBC salió Mara diciendo, yo no, primera vez que oigo de esto. Entonces... Igual. Es rumor todavía. O sea, me imagino que alguien en la BBC está diciendo, mira, ayúdanos a desarrollar el concepto, a ver si podemos hacer algo, me imagino. Sí, pero o sea, yo no entiendo qué tanto tienen que desarrollar. O sea, veamos la calidad, por ejemplo, de los nuevos episodios de Doctor Who o la calidad incluso de los Christmas Special. Yeah. Si eso es una película. Sí. O sea, ¿qué le tienen que desarrollar? Simple y sencillamente, vaya, este de Christmas Special va a ser en el cine, no va a ser en la televisión. Va, ya estuvo. Ah, pero no, sí le suben un poco la calidad a los efectos, ¿no? Pues sí, pero entonces, solo denme más pistas y va a ser mejor efecto. Va. ¿Qué más tienen que...? En vez de agarrar el estudio casero que tienen ahí en la BBC, que le vayan a Lucasfilm o Industrial uh-huh. Light and Magic o Pixar. Lo que pasa es que esas películas no son muy amistosas para nuevos usuarios. ¿Nuevos usuarios? No, sí, pero solo los seguidores las disfrutan. Pero tenía le podrías decir a Steve Moffat o a... Hacerte algo introductorio. Russell T. Davies. Va, mira, necesitamos traer nueva mara. Va, una pregunta nada más. No pregunta, pero para... O sea, en Inglaterra sería un hitazo, porque allá sí todo el mundo sabe quién es el doctor, pues. Sí, no le cambian mucho. No, pero es que aunque le cambien, también, o sea, el momento que se llame Doctor Who, todo el mundo va a decir, ¡ah, eso sí, Doctor Who! ¿Verdad? Mira, toda la vida ha existido ese show allá. O sea, donde le pueden cagar, si le ponen Doctor Who, y en vez de ser un tipo en una... Un Tardis rojo, ¿verdad? Una bicicleta es el Tardis. Ah, que ven una moto. Esta es mi moto que viaja en el tiempo. Ajá. O sea, ahí la cagan. Correcto. Pero si dicen, no, ya Matt Smith ya no es el doctor, este es el nuevo doctor. Sí. Y está en una caja de policía azul, que es bigger on the inside, uh-huh. y puede viajar en el tiempo. Ya estuvo. Va, ya estuvo. Uh-huh. Ya no tiene que y una buena historia. Una historia buena de ciencia ficción. Uh-huh. De ahí pueden hacer lo que les ronque. Es que eso gana. Es lo que les da la facilidad, que les da la base del Doctor Who. Que pueden hacer. Ok, regeneró, va. Va, este es otro. Este es otro. Entre ¿cómo se llama? El David Tennant y uh-huh. Matt Smith. O sea, realmente no han ni aparecido personajes en común, pues. O sea, Ajá. ¿Quién ha aparecido así que estaba en la generación anterior? Solo la River Song. Sí. Va, esa es la única. Uh-huh. Esa es la única. Entonces, sí, pueden hacer algo nuevo, pues. Ah, la Sarah Jane. No, pero no ha aparecido. Apareció en Sarah Jane. Apareció en Sarah Jane, pero Sarah Jane no ha aparecido este doctor. Ajá. Entonces, ahí a mí me llega cuando aparecen así de generaciones anteriores, me llega. Sí, entonces cabal, ¿verdad? Con que no salgan con que, estos son mis patines que ves en el tiempo. O sea, ahí... Y una buena maceta bien. De companion. ¿Qué te parece? La River Song. Mi companion es... ¿cómo se llama? La Serena Williams. No, puta, ponele. Mike Tyson. Es mi compañera. Cabal. Yo sé que voy a estar a salvo con este grupo. Ay, pues de puta. Vas a usar tu Sonic Screwed, ¿no? Anda, Mike. Date verga. Los Daleks. Ay, mira, con tal que no tenga perro mascota ni baile. Bueno, podría ser K-9. Tiene el K-9. Uh-huh. Bueno. Ok. All right. Ya estamos. Continuamos entonces, señoras y señores, con el siguiente segmento de nuestro show. Lo que ustedes han estado esperando. Así es, el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office para esta semana. Hay varios debuts. The Bots. Y casi todo lo que salió la semana pasada ya lo mandaron a la mierda. Yeah. Incluyendo, y me sorprende, la de In Time. Esa, la semana pasada dijimos de que no sabíamos de qué diablos era. Ajá. Pero esa creo que es la de, no sé si Hayden Christensen o Justin. Ah, sí, de los que van comprando tiempo para que se rebuena. Que pagan por hora, uh-huh. el una hora más de vida o algo así. Ah, sí, vi el trailer. Se rebuena, se rebuena. Uh-huh. Esa, no, esa de Hayden Christensen. O Justin Timberlake. Justin Timberlake. Uno de esos. Uh-huh. Ese hijo puta. Ese hijo puta últimamente está haciendo buenas películas. Porque poner el papel que hizo, el papel que hizo en la de Facebook. Ah, es que vos no la viste, ¿verdad? No. Buen papel, o sea, ya como bueno, mira, mal. No fue la gran cosa. Pero no fue el cae mal que era antes. No lo arruinó. Uh-huh. ¿Viste Amigos con Beneficio? No. No la no. No, es, ahí sale también. Yo tampoco. Quizá ella como mal. No sabe. Se quemó el suelo. Sí. Ay, ¿viste la de Sandra Bullock? No. Ey, paréntesis. Uh-huh. Yo les he contado de las películas así en mi casa, que el fin de semana, después de que almorzamos con mi familia y mi papá, que pone sus películas. Sí. Pues tengo que aceptar que vi, me gustó Los Pingüinos de Papá. Ah, esa la fue a ver yo. Está cagada de la risa. ¿La, la viste en inglés o en español? La vi en inglés. Yo la vi en español, quizás por eso no me gustó. Sí, pero a mí sí me mató de la risa. Yo que la vea en Esperanto. No creo que me... Así que lo tenía que aceptar al aire. Así que no. Híjole. ¿Por qué? Bueno. Bueno, pues sí, primero la número 5. Primero Twilight, ahora... Por cierto, esta de In Time va a estar en la posición número 7. Uy. Lleva 30 millones de 40 que costó. La número 5 fue J. Edgar. Esta creo que es una con Leonardo DiCaprio, haciendo de J. Edgar Hoover. ¿Mm? Esa hizo 11 millones, no sé cuánto costó. J. Edgar, José Edgar. José Edgar. Fíjate que tiene buenos ratings, 7.4. Esa es la de Clint Eastwood y Matt Damon. No, esta es de DiCaprio. De Leonardo DiCaprio. DiCaprio, perdón. DiCaprio, pero sí es con DiCaprio. ¿Quién más? Sí, italiano. Cálmate, Francesco. Clint Eastwood. Ajá. ¿Director? No, es director, sí. Director, ok. Bueno, de ahí está Tower Heist, que es la de Brett Ratner, que sale el... ¿cómo se llama? El Ben Stiller y Eddie Murphy. Esa me llama la atención, fíjate. Esa me va a reír un rato. ¿Cuál? ¿Me suena más alquilable o...? ¿Cuál? Tower Heist. La de Ben Stiller y Eddie Murphy. Alan Alda, Matthew Broderick. Ah, también. Sí. la número 3, ¿sí? Bajo desde la 1, es la del Gato con Botas. Mm. Que aún así hizo bastante dinero, hizo 24 millones en su tercer fin de semana, o sea que no va tan mal. La número 2 es Jack and Jill. Esta es con Adam Sandler. Y no me acuerdo quién más. Y Katie Holmes. Esta hizo 25 millones. Y la número uno es Inmortales. Aquí sale el chamaco que va a ser de Superman. ¿Cómo se llama? Jim Caviezel. ¿Caviezel? No me acuerdo. Pero este es así bien a los 300, ¿verdad? Que con muchos efectos. Que no, sé no qué, esa y es Furia seguro. Titanes. Sí, bueno, sí, es que es más. Él es sí, Perseo. Sale los dioses. Y sale Cabal Zeus. Pero puya, yo le vi unos clips que salen con unos vestuarios que. Puya, me como que de Durapax está la mía. Perdón, esta de Adam Sandler me súper equivoqué. Es Adam Sandler y Adam Sandler. ¿Eh? Él hace el papel de Chero y Chera. No, voy a ir a ver a pues no. No. Ok, ya pues. Sí. No, mejor veamos a la Katie Holmes. Sí. Aquí está. Él y ella, él. No. Ok. So. Ah, es que es la hermana gemela, supuestamente. Que él hace de su propia hermana gemela. A ver. No. ¿Cuál es la otra que dijiste, perdón? La número uno. Inmortales. Ah, esa suena bien. Ojalá. Siete. Puntos en 7 estrellas, según IMDb. Se ve buena, Fett. ¿Qué onda con las películas estas de Grecia? Bueno, pero 300 tendrían que ser otras 15,000. Sí, ¿verdad? De o sea, gladiadores. La lógica Hollywood. ¡Ah, está pegó! Porque era de griegos peleándose. Así que hay que hacer... Todas sí. Las películas tienen que ser eso. Clash of the Titans, traigámosla también. Mira, la película, la serie esa de Spartacus, que es bien sangrona. Ah, Spartacus. Ha tenido su pegue. Spartacus. Sí, Lazy Town. Sí, Lazy Town. Pegados. Sí. Robbie Rotten. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con un avance de una serie de televisión. Brito Man, y usted nos va a contar un poco acerca de cómo va Chuck. Ah, bueno, Chuck. Chuck. Por si a alguien le interesa, spoiler, vea. Danger, Will Robinson, danger. Pero la verdad es que como habíamos mencionado cuando terminó la temporada anterior, que la estática terminó en una situación en la que, comparado con otras series, que ha pasado más o menos lo mismo, vea, de que le hacen un giro grande, aquí ya jump the shark, vea. Ya saltó al tiburón. Comienza el primer episodio. Vea que el cambio que le han hecho es que ya ellos ya no trabajan para ninguna agencia del gobierno, sino que ellos son como una agencia de espías privados. Okay. Pero lo que sucedió en el pasado, en las anteriores, es que el malo malísimo que tenían en las temporadas anteriores, al final resulta... ¿Qué pasó? Nada. Al final resulta que era un tipo que tenía... que le habían... había pasado por el mismo proceso de que le habían metido toda la información en la cabeza, pero se había chollado y él quedó malo. Ajá. Entonces al final lo lograron volver a la normalidad. Uh-huh. Entonces él todo el dinero que había hecho, yo tengo tanto pisto que yo les dejo todo y yo me voy aquí con me voy a la mierda y a ustedes les queda todo el pisto. Entonces con eso es con lo que ellos están siempre financiándose su operación. Revés, ¿qué está su hija? Y... bueno, y me llevo mi pisto. Tenía suficiente como para dejarles a ellos bastante, vea. Entonces comienza el episodio y se quitaron por fin el triángulo amoroso de que sí, estamos enamorados, no estamos enamorados, sí somos novios, no somos novios, sino que ya los bichos hasta ya están casados, el choque con la con la chava. Okay. Pero volvieron a que, ya el Chuck no es el que tiene los poderes de tener toda esta información y poder aprender karate instantáneamente, sino que ahora es el amigo más nerdo de él, ¿verdad? Entonces, ya este ya era un chivo, ahora volvemos a que el que tiene los poderes es un gran pendejo que las caga y al final arregla las cosas, ¿verdad? Okay. Entonces ya no se llama Chuck. Entonces yo, definitivamente, esta serie ya las cagó. Bien, el segundo episodio. Las recagó. Más o menos por el mismo, pero al final tiene un buen twist. Que dije yo, que yo, hey, tal vez aquí lo están salvando, vea. Y es que al final el tipo los traiciona. Entonces él también le afecta el cerebro, también lo hace malo al nerdito y los traiciona. Ah. Entonces yo, hey, espérate, esto, o sea, ya veo el final de la temporada en que te logramos rescatar, vea, pero va, se está poniendo interesante. En el tercer episodio lo rescatan y ya vuelve toda la normalidad. Okay. Yo como que... No, esto ¡esa era una buena historia que mantener! Podría haber durado toda la... Pues sí, ya el tipo inmediatamente en el segundo episodio ya no era ningún pendejo. Ya le dijo, puta, todo palomísimo, pero malo, vea. Ah. Entonces yo pensé, ¡va bien! Es como... Bueno, pero también es como todas esas series de que sueño, de okay. Cuando te haces malo, automáticamente tenés el control de todos tus poderes y son... ¡Cabal! Es que exactamente, ajá. Entonces dije yo, sí, va, sí, un gran cliché. Sí, entonces yo, puta, este, el malo tiene los poderes, este ya no tiene los poderes, ¿cómo puta van a ser? ¡Está interesante! Ajá. Ajá, está interesante. Pero, ¿y de cuánto va a ser? Porque entiendo que la temporada es corta, o sea, no sé, pero ya el tercero ya le volvieron a dar vuelta. Entonces, creo que es como de 12 episodios va a ser esta temporada. Sí, va a ser media temporada. Va a ser 12 o 13. Ahora... Desde la segunda temporada de Chuck, siempre están diciendo que es media temporada y después lo hacen temporada completa. Pero ahí sí dijeron que definitivamente esta es la última. Siempre han dicho que definitivamente esta es la última, pero yo sí creo que hoy sí va a ser definitivamente la última porque no promete mucho. Upa. Right. Ya incluso la chica, que mis respetos, ya es como... Ya se convirtió en cliché de que tiene que salir la escena así hasta con música sexy. Y ella así, en calzones y todo así. O sea, ya lo ves y... Ah, puta, sí, ya, va, pase. Yeah, been there, done that. Sí. Bought the t-shirt. Ya está en mí. Got the crabs. Ah, aquí vamos ahorita a salvar la paz mundial. Pero primero la bicha en calzones, va. No, pues sí, no puede salvar la paz. La paz mundial. Yeah. Así es que la voy a seguir viendo para ver cómo sigue, ya solo por decir que vi toda la serie, pero por morbo. Sí. Por puro morbo. No promete. ¿Qué decía Julius? No, que a mí me gustó cómo mostraron cómo el nuevo fulano que tiene el Intersect está perdiendo la memoria. Sí, eso sí estuvo chido. Es que te digo, ese es el episodio que salvó la el Luke Skywalker de esta aventura, le dice. Mire, disculpe, ¿y quién es esa persona, Skywalker? ¡Oh, no! Y es un gran nerd, supuestamente. También antes hubo una escena en que le salió un hijo de puta, ¿con qué era? Creo que era con un bow, con un palo, ¿verdad? Darle verga, y el bicho lo saca una pistola de dardo, ¿verdad? Así, de tranquilizante. ¡Pla! Y le dice el Chuck, ¡hey! ¡Good shot, Indy! ¿Who's Indy? Entonces te digo, iba bien, pero... Bueno, señoras y señores, entonces continuamos nosotros también con un mini review de Arkham City. Arkham City. ¿Quién lo va a dar? Yo. Pues es mini. Sí. Ey, no, el episodio que más ha hablado del Brito en todo el año, creo. Sí. Bueno, Mara, ya estoy jugando Arkham City. Legalmente, obviamente. Sí. Voy comenzando el juego. ¿Cómo va la ciudad? ¿Se ve bonito? La ciudad se ve devastada. Por ahí me preguntaron en una ocasión, mira, ¿y en qué estado se encuentra Gotham? Y ahora, estado de caótico. Estado de crisis. Pero mira, buena historia, o sea, creo que va a llevar buena historia por la introducción que dieron al juego. Pero ¿a quién introdujeron? Es que al principio comienza no, los rojos. Como que lo tiene, esto es lo que ves en los primeros 5 segundos del juego, ¿verdad? Que lo tiene, como que le está lavando el cerebro Hugo Strange. ¿A quién? A Bruce Wayne. Okay. O sea, y dan a entender de que ya sabe que él es Batman. Ajá. Luego cambia la introducción del juego a que por algún motivo, que yo sinceramente no sé si me escapó o no lo capté, a Bruce Wayne lo capturan y lo encarcelan en Arkham. Sí. Pero obviamente él ahí ya te escapas y Batman y va, vámonos a dar verga, vea. Sí, recuerdo que también la forma en que escapa es como que, no, imposible que este sea Batman. Puta, sí. Se le da un montarriata como a 20,000 gente. Entonces, el juego es bastante, bastante parecido a Arkham Asylum. Uh-huh. Muy buenas gráficas, mejores. Que, y obviamente el escenario ahora... Toda la ciudad. Puta, es toda la ciudad. Yo cometí el error de, yo creo que allá era... ¡Ay, hueputa! ¡Era ya puta de regreso! Es lo que nunca te dicen que le pasa a Batman. Sí. ¡Oh, shit! Fíjate que tiene ese error, ya que me recordaste de eso. Que a mí yo no sé por qué. Ponele, hay una parte en la que estás buscando a Mr. Freeze y hay una parte que hay agua congelada. Uh-huh. Entonces, ahí caminando para que no se... Y de repente... ¡Pra! Se quebró, vea. Y bueno, dije yo, pero ya me voy a subir, vea, porque es hielito, vea. Y tengo hasta que no sé por qué no me dejaba columpiarte con el grappling gun. Puta, allá adentro del de un gran tiburón. Ok, me anda que caerse del hielo. Entonces después bueno, hay una parte en la que agarras unas como balsitas, pero así pachitas, vea. Entonces te subís en ellas y con el grappling te vas jalando. Vas jalando y pasas hasta el otro lado. Puta, está la balsita esa de madera topando a la plataforma donde vas a pasar y me he caído 3 veces. O sea, es Batman, o sea, tú... puta, es Batman, ¿cómo se va a caer de ahí, vea? O sea, automáticamente debería de saltar. ¿Cómo lo estás controlando? Puta, he pasado 30,000. Puta, el tiburón y que aquí, que no se ve, para que después. Y cae. Y se muere, se quiere el cuello y se muere. Pero bueno. No se muere, cabrón. Sí, sí, qué increíble. O sea, ay, pero, Dios mío. Okay. Pero ahora, ya en el gameplay del juego, la chivatada que tenía el gameplay, el juego anterior de que estás como stealth, bien fácil, arriba de las gárgolas y que ves cuando van abajo y los capturas y los dejas amarrados y que ya solo te medio escapas y ya no te ven. Igual, ¿verdad? Prácticamente igual. Pero en una de esas que estaba yo ahí y de repente, sí, con estos mis visores infrarrojos. ¿No? Y, ¡holy shit! Y te juro que yo así, porque yo no, aquí me voy a quedar y voy a esperar. ¡Hue puta, visores infrarrojos! ¡No va mierda! Voy al baño. Cabal. Y cuando volví. Entonces como que, ¡hey, vaya! ¿Vea? Le cambiaron algo que le da un buen... Está chido. Un buen boost. ¿Verdad? Mira, y siempre te puedes ir hasta arriba de algo y aventarte con la capita para volar. Sí. Chivatada. No, chivo, y más ahora que lo podés hacer. O sea, que no estás solo adentro de Arkham, sino que tenés toda la ciudad. Sí. Y chivo, porque lo podés, tenés más espacio como para combinarlo, ponerle, porque como te vas gliding, ¿verdad? Ajá. Y de repente, ahí hay donde puedo tirar el gancho. Entonces ya te columpias y después otra vez para ir avanzando, porque puta, si vas corriendo no llegas jamás, vea. Sí. Pero aquí está el crimen. Y ya encontraste a la Catwoman por ahí. No, es que sea comprada. Al principio, pero hay por ahí la encontrás, la rescatás y te dice, gracias a Dios, va. Y sale igual de dibujadita así como la dibujaron en el cómic. Muy bien. Entonces, si compras a la Catwoman o si tenés el juego no alquilado, sino que tú lo compraste, ya te viene el código. Para que bajes y tenés 3 skins diferentes para la Catwoman. Y es una historia diferente. Nice. Que todavía esa no la he jugado. Porque no he metido el código. No he metido el código. Mira, Britoman, ¿qué es eso de skins diferentes? ¿Es el traje varía de ella o qué? Sí, uno es el traje que se vio ahí en el famoso video que sacaron para promocionar el juego. Okay. El otro es la de la Catwoman de la serie animada. Y el otro es el de Long Halloween, ¿verdad? Creo que era. Ajá, pero es otro traje de Catwoman. Ok, lo voy a googlear para ver cómo se ve. Nice. All right, señoras y señores. Entonces nosotros continuamos ahora con Julius, que nos va a contar un poco acerca de Batman Year One. ¿Ya la viste? Ese no era parte del... ¡Dale! ...del show. Ya estuve, y miren, vi Batman Year One. Ya la vimos, pa. Next. Siguiente tema. ¿Y qué te pareció? Mira, no puedo decir que es igualita al libro, porque el libro lo leí hace 10 años y ya no me acordaba de qué se trataba. ¿Lo has leído hace 10 años? ¿No lo lees todos los meses? Como buen geek. Es que ese me lo prestó el sensei. Y como ya no sé dónde vive, ya no se lo puedo ir a quitar. ¿Por qué no hiciste la táctica octagonesca? Mira, fíjate. Mira, pero en su primera aventura yo recordaba que que andaba con un pasamontañas para ocultar su identidad y se metía como en una bodega. ¿O me he confundido de historia o película? Creo que te has confundido. Esa es Batman Begins, que se pone en pasamontañas y se mete en la oficina de Gordon. En esta él se va al distrito donde están todas las chicas. Que se disfraza de Malone, si no me equivoco, entonces. No, no es Matches Malone, sino que se pone una gran cicatriz. Es Matches Malito. Y, no es Malone. Y que le dan riata las. Es buenito. Sí. Ok. Pero sí, eso es. Pero sí, me gustó mucho. Aunque fíjate que no la puedo recomendar para niños. por unas partes de la historia resultan lentas porque no tienen acción, tienen mucho diálogo. Y no es que yo me queje. Están prácticamente leyendo el cómic. Así es. Y otras partes son bien yucas. Así que, pero sí, me gustó mucho. Cool. Entonces, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando en este super fabuloso episodio. Sí, es que se trabara la canción. Ah, este producto no nos dio para cambiar de track. La carnita. En este episodio mega fabuloso, especial, producido ejecutivamente por nuestro amigo Benigno Mandujano, tenemos un update de Fábulas. ¿Cómo va Fábulas, Tico Man? Pues ahí va, todos los meses van publicando cómics. Alright. Sí. Llegamos, es que ese Julio iba a ser el... ¡Ah, Julius! El tema salió porque nos recordó mucho el hecho de que han salido dos series poca madre. Con un corto intervalo de tiempo entre ellas, uh-huh. Que son basadas, básicamente, son calcadas, creo yo, de fábulas. Entonces, y aparte de eso, el último catch-up que hicimos fue para el episodio número 100. Right. No de lo Kiko, sino que de la historia de uh-huh. Fábulas. Entonces, que está en un gran desvergue contra Mr. Dark. Y en eso están preparándose para una pelea titánica contra este. ¿Titánica? Sí, así. Mardi Gras. Con los senos. Entonces, ahí nos quedamos, pues. ¿Cómo fue que se lo echaron, Julio? Así, pues, ¡shaba! ¡Guapa! ¡Suapa! No, fue con un gran soplido se lo echaron. Pero mira, lo que ha sucedido en estos 10 episodios, porque son 10 paquines los que han publicado de la última vez que hablamos de la serie, y para recordar un poco más, dar más detalles de lo que Tico mencionaba, en el 100, supuestamente las fábulas hacen un super plan maestro, le dan todos los poderes mágicos a la bruja jefe, a la Totenkinder. Tanto así que se hace jovencita, se enfrenta a Mr. Dark y lo vence. Lo vence, pero lo atrapa, lo rodean de una capa de oro y lo dejan como estatua, pero no lo destruyen. Y al final del mismo paquín, del 100, resulta que se libera. A las tres páginas. Es que eso me dio cólera, que como las... lo capturamos, que bueno, vamos a celebrar. Tan, tan, tan. ¡Oh, se escapó! ¡Puta, qué fue! Acuérdense que el Mr. Dark había tomado posesión, había invadido el edificio de ellos, de la fábula, que estaba en Manhattan, y todas las fábulas habían tenido que huir a la granja, que estaba en la parte norte del estado de Manhattan. Ajá. Supuestamente, cuando lo derrotan, todos se van otra vez a su edificio a celebrar, que es la fiesta que dice Tico. Y cuando se libera, salen corriendo hacia la granja, pero saben que el fulano va detrás de ellos. Entonces la única opción que les quedan es pedirle asilo político al príncipe rana. ¿Cómo es que se llama? Solo dicen Flycatcher. Flycatcher, el cazador de Ambrose. Ambrose, gracias. Que él realmente era un príncipe y ya tiene su reinado en uno de los países, en uno de los mundos que eran dominados antes por el emperador. Y él tiene cierto poder mágico que protege con una barrera su reino. Uh-huh. Entonces, lo que hacen es, se van a asilar ahí y se van todos. Las fábulas que son en humanas, humanoides, y todos los animales. Sigue la serie con el 101 y se olvidan totalmente lo que está pasando con Mr. Dark y con estas fábulas. Y te cuentan mejor qué está pasando con Bofkin, que es el mono alado, que quedó atrapado con la cabeza de Frankenstein, con el espejo de Blancanieves, en la oficina administrativa que había en el edificio principal de las fábulas. Así que como el Mr. Dark deshizo todos los hechizos que estaban manteniendo las oficinas administrativas y los edificios departamentos principales de las fábulas. Entonces, esa oficina era así como el TARDIS, que era Bigger on the Inside. Uh-huh. Entonces, correcto. Cuando deshizo el edificio, me acuerdo que como que desligó la entrada del cuarto ese de cualquier lado. O sea, que existía como su propio mini universo, algo así. Correcto. Entonces, antes de eso, este grupo de fábulas se tuvo que, estos poquitos que estaban ahí, se tuvo que enfrentar a una de las brujas que habían derrotado hace bastante. Que era Baba Yaga. Esa, Gaba Gaba. Esa misma. Baba Yaga. No, era Baba Yaga. Sí, que, sí era, esa. Que era de las principales del ¿cómo se llama? Del adversario. Pero esa historia es antes del 100. Ahora, lo que te cuentan es que Bofkin, que es el mono alado de los mismos monos que salen en El Mago de Oz, que ay, perdió la... las alas, pero es que está al lado del mono. La bruja. Uh-huh. O sea, espérate, don Ramón. O sea, le llevo aquí a la tarde. Venga a mi lado, mono. El mono alado. Hay un mono, o sea, arriba. Hoy es, es el... Uno que lo va empujando, otro que lo va jalando. El mono empujado y el otro. Y el mono reempujado. Y el mono jalado. Hoy el. No, es el mono desalado. Ah, empujado. Sí, no, salado, desalado. Salado. Entonces, ya lo probaron. El espejo y la cabeza de Frankenstein le dan paja. Le dicen que él es el nuevo héroe de ellos y que tiene que completar 13 aventuras para convertirse en rey. Entonces que la siguiente aventura tiene que ser una de exploración. Y como ahí hay un árbol que crece en medio de este salón. Árbol que crece torcido. Este salón inmenso. Que es donde estaba colgado el ¿cómo se llama? Lancelot. Lancelot, así es. Así que se dedica y se decide que lo va a investigar. Entonces lo que comienza a treparlo y pasa trepándolo días de días, cruza varios tipos de clima y a todo esto lo está acompañando una de las, no te voy a decir enanitas, una de las como fairies, una de las haditas que viven ahí con ellos. No, es que ahí en esa oficina tenían guardados semillas de no sé qué, que es donde había nacido Zambelina. Pulgarcita. Pulgarcita. Entonces, para derrotar a Baba Yaga, plantaron un vergo de esas chavitas. La misma. Entonces, ella es una de que está enamorada del mono. ¿De la mona o del mono? Era Chita, la mona de Tarzán. Así se llamaba. Era grande, peluda la animala. Puta, pues la usaba como que era. Como que era cuando movete pues, y movía las ganas. Pues sí. Ella se llama Lily y después de trepar, como te digo, durante días llega hasta un reino que es vecino del mundo de Oz, donde hay un nuevo rey que es un tirano, y el Bofkin llega a tiempo para rescatar ahí a unos prisioneros. El Gnome King, y sí, y se convierte como en el líder de este pequeño grupo y quieren hacer una revolución para destronar al rey. Ah. Eso te lo cuentan en el 101, después no se van al 102. ¿Perdón? No era en Libia esa historia. Sí. En Libia. Después en el 102 ya te comienzan a contar que la gente que está en el reino del Flycatcher están haciendo un plan desesperado para enfrentarse al Mr. Dark. Supuestamente habían ocupado todos los poderes mágicos a su disposición y no lo lograron derrotar. Entonces hoy le están haciendo un caso a un plan que ha desarrollado Pinocho, que van a crear un grupo de superhéroes. Porque de acuerdo a la alta literatura que leía en el mundo de los humanos, es este grupo de personas de diferentes tipos pueden generar poderes extraordinarios. Entonces dice, vamos a tener uno que sea feroz y va a ser el Big B, porque es el hombre lobo. Va él, desde entonces este Pinocho anda solo en una silla de ruedas, porque él va a ser el mentor, el líder del grupo al estilo de Xavier. El de mentor. Crean una armadura y le dan poderes mágicos y hace de caso que estás viendo a un Iron Man dorado. Convencen a la nueva líder del grupo de brujas, que es Ozma, que va a ser la chica, ah, ya se me olvidó qué, qué nombre le dan. Es como la psíquica. Pero entonces, es como la psíquica y que vuela. Mira, pero yo les vi un gran together ahí con el Pinocho y la chica esta, no sé si... No, si... Ah, no, el Pinocho quería, pero la Osman no se dejó. Simultáneamente te están contando de que hay una traidora en el grupo de las fábulas, que es la señora Spratt, que era la... Ah, la enfermera. La enfermera, que era la única, fíjate que era la única fábula, que era gorda y fea. Pero esa... Creo que lo mencionamos en el episodio que hicimos, el último catch-up, de que esa se yo sentí por lo menos que la transición de Fábula X que aparecía ahí en las escenas de grupo, que vos sabías quién era, pero realmente nunca le habías prestado atención, pasó de eso a puta, qué persona más hecha mierda y me voy a hacer mala. O sea, no le había sentido, pues, o sea, no. Mira, no es que no fue que no tuviera sentido, pero sí bien forzado. Ajá, sí, cabal, porque forzado. Que salió de la nada. Sí, cabal, así. Eso quería decir. Entonces, ahora lo interesante es que el Mr. Duck le dice, vení, yo te acojo en mi nuevo reino. ¿Tú me, oh. ¿Te a qué? Acoger. Chample. Te doy asilo. Pero el Mr. Duck, no creas que es ningún sencillo, la vio gordita y le dijo... Te voy a poner en forma. Te voy a hacer buena. Entonces, la pone en régimen, la pone a hacer ejercicio, pero la fulana que va, pierde una libra a la semana. Entonces, al final le dice, no, quiero un método más rápido. Y le da un tratamiento, una liposucción mágica que la deja sílfide en cosa de un ratito, pero le duele. Y después le dice... Vas a sentir un polloncito, mi amor. Eso cualquiera. Te va a doler. Pero te va a gustar. Entonces no, después le dice, vaya, hoy estás como quería. Ya vengo, me voy a comprar unos cigarros y después vamos a ver qué hacemos con vos. Prepárate. Vaya, tuvo suerte que ya no regresó. Mientras tanto, ¿qué más pasa? Las fábulas, bueno, siguen con sus planes de hacer el grupo. Bueno, es que el Mr. Dark, mientras están haciendo todo eso del grupo de superhéroes, el Mr. Dark está fuera de la barrera, así, placa, placa, así pegándole, tratando de atravesar. Así, está tratando de destruir y la barrera va a ceder, porque el Flightcatcher no tiene suficiente poder para mantenerla indefinidamente. Después hay ciertas historias secundarias que te dicen, aquí seguimos, no las estamos resolviendo, pero acuérdense. Por ejemplo, el hijo de la Bella y Bestia, que acaba de nacer la bebita, es una niña, ajá, pero ya te dan indicios de que cuando no se dan cuenta se transforma en un monstruo. Un monstruo chiquito. Sí, una monstruita, pero ejemplo, con ocho brazos o algo así. Encontraron la mitad de una rata en la cuna y no sabían de dónde estaba, a dónde estaba la otra mitad. Solo la niña. Y también Gepetto, que es el anterior emperador, está haciendo planes para reunir fuerzas nuevamente y volver al poder. Al final, lo que sucede y lo que ayuda al desenlace de la historia es que el viento del norte, que es una de las fuerzas místicas más grandes que hay y que es el papá de Bigby y por tanto abuelo de los seis hijos de Bigby, la Blancanieves, bueno, digo seis niños, pero hay un séptimo que es un zephyr, que es un viento. Ah, sí, son siete. Recuerda un juramento que hizo. Los zephyr son vientos peligrosos porque pueden asfixiar a las personas y se les consideran que son monstruos por eso. Él no se había dado cuenta que había ese séptimo nieto. Cuando se da cuenta, recuerda su juramento que él va a destruir a todos los zephyrs. Así que se le acerca a Bigby y le dice, mira, para cumplir mi juramento tengo que matar a tu hijo. Me lo tienes que entregar. Al final de un paquín, que es una discusión entre ambos, Bigby básicamente lo convence de que no es lo correcto. Y la única forma que encuentra el viento del norte para salir de su juramento es... él morir primero para no cumplirlo. Y lo que decide es reta nuevamente al Mr. Dark a una pelea. Entonces la Mara de las Fábulas ni cuenta se da y es una pelea épica en la cual al final el Viento del Norte derrota al a Mr. Dark. Y Mara, por cierto, dijimos que esto era con spoilers, ¿verdad? Sí, de shock. Danger, Will Robinson, danger. Hacerlo retroactivo, Marman. Sí. Entonces, lo derrota, no sin antes él se tiene que sacrificar para vencerlo. Sí, es que había mencionado, no me acuerdo en cuál de los capítulos era, de que todas estas fuerzas naturales, como el Viento del Norte, bueno, todos los vientos realmente, y también el Mr. Dark, todos tenían, o sea, parte de su ser era este mismo medio para contenerlos. O sea que el Mr. Dark tenía un cofre o algo así donde lo podía capturar. El Viento del Norte tenía su urna de los vientos no sé qué. Y así, cada quien tiene como su propio contenedor, digamos. Entonces ahí fue que el Viento del Norte activa el de él y se lleva con él a Mr. Dark. Entonces ahí sí quedan selladitos. No es como estos, no es como la onda de oro que hizo la bruja esta que se desarmó los dioses uno, como el disfraz de Virgo Man. Y por cierto que la que le ayuda es la Totem Kaiter. Uh-huh. Él es la que le ayuda al Viento del Norte a abrir la urna y cerrarla en el momento adecuado. Pero fíjate que ella no se da cuenta que queda atrapado el Viento del Norte. Bien. La historia la desarrollan bien, muy bien esta parte. Mientras tanto, Pinocho está haciendo casting para ver quién más se une al grupo. Está entrevistando a la Rapunzel, la que tiene el pelo largo, y la ha hecho cambiarse ya 7 veces de mallas. y él presencia todas las veces. Y a todo eso le dice, pero bueno. Y ahí también tiene el pelo largo. No, sí, el pelo largo, pero Pinocho jura que puede hacer ataques con el pelo, crear formas. Y no hace nada. Es pelo. Pero ese pelo puede jalar más que un ayunta, güey. Sí. Ese pelo. Ese pelo, sí. Bueno, con el fin del Viento del Norte, todas las fábulas se regocijan, planean su regreso primero a la granja. A todo esto, la señora Spratt, la enfermera que quedó sílfide pero ya no tuvo que rendirle cuentas al Mr. Dark, se queda únicamente en el palacio el palacio este que reconstruyó el Mr. Dark, está donde estaba antes la comunidad de las fábulas en medio de Manhattan, y se queda únicamente con su entrenador, el que le puso el Mr. Dark para ponerla sílfide, pero además le está enseñando a pelear y le está enseñando acerca de venenos, como que fuera entrenamiento para ser asesina. Esa historia te la están llevando bien despacio y que te vas a tener que esperar un buen rato. Pero una vez que muere el Viento del Norte, tienen que definir quién va a ser el sucesor. Bigby no lo quiere ser. Creo que y no además puede le dicen... ser. Le dicen que no puede ser porque tiene demasiado lobo, claro, tiene más de lobo que de viento. Así que el sucesor tiene que ser seleccionado de uno de los nietos, de los 6 niños. Así que llevan a los nietos al castillo en el norte y los someten a una serie de pruebas para determinar quién va a ser el sucesor, el nuevo rey. En ese momento, uno de los hijos de Bigby les dice, bien preocupado, y miren, yo no sabía que mi abuelo era un rey. Y si es así... El gordito. El gordito. Entonces, es cierta la profecía que Ozma, la bruja, que es forma niña, me dio hace ya mucho, mucho tiempo. Entonces aquí revelan que hay una profecía en la cual se dice que uno de los 6 niños, uno de los 6 hermanos, va a ser un rey. Uno se va a convertir en villano. Otro va a morir tratando de detener al villano. Otro vivirá hasta viejo. Otro será pobre. Y se me olvida la otra, pero... refiriéndose al grupo de 6 niños que son hermanos, es una profecía bien yuca. Uh-huh. Y te lo dejan así bien en suspenso. Mientras tanto, Bofkin sigue con su rebelión allá en el mundo vecino de Oz, que esa parte de la historia está hostil. Y es más interesante lo que está pasando en el Reinado del Norte, porque al momento donde se ha quedado la historia, en el 110, han llegado los vientos del este, del sur y del oeste para investigar qué está sucediendo, porque se han dado cuenta de la muerte del viento del norte y quieren asegurarse que haya una sucesión. Sin embargo, no se ha podido seleccionar al sucesor de entre los niños, no hay nada que defina quién pueda ser, ni por habilidades, ni por ningún símbolo o signo específico. Y ellos ya están tramando darles un golpe de estado, quitar a toda la familia de Digby y, si es posible, matarlos para ellos definir quién va a ser el nuevo viento. Y en eso se ha quedado prácticamente. Aparte de eso, dando un pequeño detalle ahí, hay una escena después que matan a Mr. Dark, donde el hada, creo que es el hada azul, se reúne con la hermana de Blancanieves, con Rosa Roja, Red Rose, y le da una profecía a su parte. Dice que van a seguir trabajando juntas, que Red Rose tiene un destino importante que cumplir, pero que es bien difícil saber cómo va a terminar todo. Una de las imágenes es que hay una destrucción total de la granja, y que la Red Rose está vestida con traje de guerrera, con armadura y espada. Y la otra es, solamente se ve una tumba de ella a la par de la tumba del Blue Boy, el que tocaba la trompeta. ¿Ella a la par de la tumba? No, la tumba de Red Rose a la par de la de Blue Boy. Ah, ya, o sea, va a morir ella, pues. Sí, esa sería la otra opción, que va a morir. Recuerdo en esto. Lo otro que ha sucedido, ¿sí? Recuerdo en esos, ¿sí?, cómics de que salía la que estaba la Red Rose todavía así como en el cuarto, que ni salía y que no sé qué, que estaba todavía deprimida por el Blue Boy. Ajá, ajá. Que cuando contaban el origen, estaba que contaban lo que pasó en el reino cuando todavía estaban con Blancanieves y ella, de que un montón de Mara pasaba por ahí y decía, hey, detecto una fuerza mágica increíble, que no sé qué. O sea, como que ella tenía más potencial que Blancanieves, pero por su naturaleza y su propia forma de ser, de que estaba deprimida por Blancanieves y que se sentía abandonada y bla, bla, bla, que por eso no la agarraban para estas historias, sino, pero que ella pudo haber sido el triple de lo que fue Blancanieves. Y no me acordaba de ese detalle, tenés, sí, razón. Ajá, o sea, tiene esas cosas también. Y sí, fíjate que la historia te están sembrando un montón de historias potenciales, que las pueden retomar después. Y lo otro que hicieron en este último año, publicaron una miniserie de la Cenicienta, que en la comunidad de las fábulas es como una bimbo, una airhead, es la rubia tonta. Sin embargo, ella es la gente de campo de Bigby, es la gente secreto. Entonces, está la miniserie, hace de caso que estás leyendo algo al estilo James Bond, sin todos los gadgets, donde Bigby la envía a ella en misiones especiales alrededor del mundo, ya sea recoger información, recuperar objetos o investigar cosas que están sucediendo. Y la serie comienza con ella recuerda una misión en la cual la enviaron a Rusia, porque tenían información que había otra comunidad de fábulas que estaba underground. ¿Qué, dónde salía la en de Rusia, y que nunca se había querido comunicar con la comunidad principal en Nueva York? ¿Y ahí dónde sale la del Mago de Oz? ¿Cómo se llama la chica esta? ¿Perdón? ¿Y ahí dónde sale la chica? La mala era la del Mago de Oz. Sí, entonces, y realmente la miniserie es, lo que cuenta es una serie de enfrentamientos entre Cenicienta y Dorothy, la niña del Mago de Oz. Dorothy. Porque la Dorothy se negó a firmar el proyecto de la comunidad de las fábulas, en la cual había amnistía total para lo que había sucedido anteriormente. Ella se niega a firmarlo y se va al mundo de los humanos, donde recibe una serie, hace un montón de cosas, pero al final recibe entrenamiento mercenario y se convierte en asesina. Y desde entonces está trabajando con diferentes grupos de fábulas que las contratan para hacer robos, asesinatos para dar protección. Y en varias ocasiones se ha enfrentado con Cenicienta. Y en esos 6 números de la miniserie te menciona diferentes enfrentamientos que ha tenido y todo se está unido en una historia más amplia en la que la Dorothy se quiere vengar de la Cenicienta. A todo esto, ella se conoce con el nombre código Zapatillas Plateadas. Yo pensé que iban a ser rojas, porque si te acordás, eran unas zapatillas de rubí las que ocupa Dorothy en Mago de Oz. No. Pero tal parece que las que utiliza para regresar a Kansas, el hada se las cambia por unas plateadas. Y de ahí es el nombre. La historia, fíjate que está escrita por Chris Robertson y el arte es Sean McManus. No son los mismos que escriben la historia principal de Fábulas. Sin embargo, sí es el mismo escritor que había hecho una miniserie hace 2 años de Cinderella, de La Cenicienta. Que por cierto, esta miniserie se llama Las Fábulas Son Para Siempre, Fables Are Forever. Es que agarra nombres de películas de James Bond. Uh-huh. Y ese es el feeling que tiene la aventura. Fíjate que es bien entretenida, el arte es bueno, no tan bueno como el de la serie principal, pero sí tiene un montón de giros y de sorpresas. El final es especialmente bueno, el último episodio, porque es una sorpresa grande que no se la voy a arruinar. Y también te van contando poco a poco en los diferentes números por qué la Dorothy se hace mala o por qué se termina siendo así. Y entre uno de los números en medios se encuentran con unas fábulas de África. Mm. Y el líder es este nombre de... Te va a traer recuerdos. Anansi. ¿Cómo es? Anansi. Anansi, perdón. Anansi, que es como se llama un representante de las arañas. Cayó Neil Gaiman ahí. Cayó Neil Gaiman, correcto. Pues así estamos. A ver, Britomán, contanos entonces esta serie de fábulas que es lo que ha dado origen en la televisión ahora. Bueno, no sé exactamente cómo dio el origen. Ahí sí es una adaptación que está pagando algún tipo de derecho o simplemente dijeron, sí, este se va a llamar Fábulos. Fabulosa serie. Sí, pero la verdad que esta serie, que creo que ya la habíamos mencionado antes, de Once Upon a Time. Juan Sopón. Juan Sopón. Es un comedor. A Time. Que es prácticamente una historia de fábula, pues, ¿verdad? Es una vil y vulgar copia, pero que la serie está realmente bastante interesante. Uh-huh. Tiene buenos ratings. Ahorita creo que van 3 o 4 episodios. Bueno. Vamos a ver, el origen, después el despertar del príncipe. Del príncipe es el tercero. El tercero. El segundo pues van 4. Es el sacrificio de la reina. Uh-huh. El cuarto no lo he visto. El cuarto es donde sale la Cenicienta. Oh, sale del cuarto. No lo he visto. Sí, entonces. Si sos breve en ese último. No, spoiler. ¿Verdad? Pero sí, la verdad es que si a ustedes les ha gustado Fábulas, yo creo que esta es una serie de televisión que la van a disfrutar también, pues, porque debido a que no es la misma historia, no hay como spoilers de que qué es lo que pasó en un lado, esto está pasando en este otro, ¿verdad? Pero pues realmente la historia va entretenida, va bien, siento que le están dando profundidad a la historia, no es el malo de la semana, sino que lleva una buena trama. De las 2 semanas. Sí. Lleva una buena trama que hasta ahorita la van entrelazando más y no es como que ya resolvieron nada. Así es que espero que logren mantener la expectativa y el misterio hasta por lo menos el final de la temporada. Así es que yo siento que es como un buen complemento a la historia de los cómics, pues, porque... Que es prácticamente lo mismo, pues. Prácticamente lo mismo, una historia diferente. Si les ha gustado una, les va a gustar la otra. All right. Mira, fíjate que estaba viendo en Wikipedia que dice que, todo lo que el programa de televisión Once Upon a Time tiene una premisa similar a la serie de cómics Fábulas de Bill Billingham, del cual ABC compró los derechos en el 2008, pero nunca pasó de las etapas de planeación. Los escritores de Once Upon a Time dicen que haber leído un par de episodios de Fábulas pero aseguran que a pesar, si bien es cierto los conceptos vertidos, están en el mismo playground, así como en la misma área, ellos creen estar contando una historia diferente. Uh-huh. Ellos creen. Yes, porque podría ser de casualidad que la historia sea bastante parecida. En Pleaton Subas. Que sea que el hombre lobo sea el detective del sheriff del pueblo. Yo creo que sí es, fíjate, no te lo han dicho, pero es calcadito. Ahora, lo que sí es una diferencia, creo yo que bastante marcada, es que en fábulas todos saben quiénes son, aquí no. Ni las mismas fábulas entre ellos saben. No, o sea, está el niño, que es el que sí, de alguna manera, ya ha descubierto, hey, esta es la Blancanieve. Esta es la fulanita, vea. No sabe de todos, porque por ejemplo ahí salió alguien de que mira, le dice la chava, que ya le empieza a creer, vea, que es la mamá de él. ¿Y ese quién es? Todavía no sé. pero es que también hay fábulas bien bien obscuras. Pues sí, entonces, por ejemplo, en este que sí, que fíjate que esta chava que vive, que no sé qué, que se ha escapado, que hay que irla a buscar, que vive con sus hermanastras y que no sé qué. ¿Qué bichito? ¿Es la Cenicienta? Ah, puta, ya va vos, vea. ¡Es la Cenicienta! Y que la madrastra bien hecha mierda con ella, pero... Sí, entonces todavía, o sea, por lo menos la gente no le cree al bichito. O sea, dice, bueno, este mono que solo vive en fantasías, que cree babosadas, vea. Toma, lee fábula. Pero ya varias cosas que se quedan. Puta. Entonces. Y fíjate que lo están manejando de una forma que para las personas que no están asociados con el cómic de fábulas, digamos mi esposa, cuando estábamos viendo el piloto, le digo, mira, están yendo a la casa de Granny, es la abuelita. Y mira a la nieta, que es una adolescente rebelde sin causa, que solo anda con una chumpa roja. ¿No te suena parecido? Hoy ya salió en chorcitos rojos. Es caperucita roja. Entonces, me dice. Y te puso la capuchita roja. Ajá. Te dan, el show da suficientes pistas, pero así bien mínimas, para que como televidente vos comenzás a descubrir un montón de ¿quién es quién? Ajá. De cosas, de quién es quién. O sea, y vos eso vas descubriendo la par. Es una recompensa adicional. Cabal. Así que buena serie, se los recomiendo realmente. Veanla y ojalá que les guste. Que no nos patrocina, pero podrían. Bueno, bien, señoras y señores, nosotros vamos a continuar entonces este episodio. Dándole vuelta a la cámara. Sí. Y vamos a terminar ya este episodio. Eso fue todo lo que tenemos. Tenemos unos cuantos emails, pero dime. Acordando a todos. Yes, sir. Que ya está llegando el fin de año. Y le ¡bien, estamos el fin! El fin del 2012. No. Ah, del 2012. Sí. El 2012 sí va a ser el fin de todo. No, ya no creo que los geekos primero. Don't panic. Sí, somos mayas aquí. Entonces, keep calm and chive on. Porque el Tico Man anda en mayas. Una cuenta regresiva, ¿verdad? Para diciembre de 2012. Sí. Bueno, la cosa es que como ya va a acabar el año. 53 programas. Sí. Como ya va a acabar el año, necesitamos que nos manden sus clips. Por eso le estamos avisando desde ya. Clips, grapas. Ah, sí, grapador. Fastener. Holder. Sí, entonces ahí yo sé que tienen algún momento favorito, aunque sea este show basura. Uh-huh. Entonces ahí nos mandan qué episodio, qué minuto y segundo empieza y esperanzosamente cuál termina también para no estar adivinando. Y nos mandan al correo. Entonces ahí podemos juntar eso en un solo Frankenstein y hacer un episodio en el cual pasamos sentados sin hacer nada, solo oyendo. Cagándonos de nosotros mismos. Solo le damos play. Y nos vamos a comer. ¿En qué episodio si yo no hablo? No, para nada. ¿Te recuerdas esa vez que hicimos esto? Oh, sí. Holgorío. Dale play. Nos vamos a comer. Sí. Yeah. Esos shows me gustan. Así que, por favor, Mara, mándenos ahí nada más los clips que más les han gustado durante el año. Nosotros los pondremos en el show. Y, por cierto, el último show del año va a ser 27 de diciembre, martes 27 de diciembre. Si es que nos mantenemos con el plan de grabar todos los martes, ¿verdad? Ajá. ¿Van a tener vacaciones ustedes? No. Bueno. Ahí vemos. El año pasado, ahí en mi trabajo. Se fue tanta gente de vacaciones en diciembre que dijeron, Mara, diciembre, vacaciones, nadie. Hijo de... ¡Noviembre! Ya se está empezando ahí, nomás. Señoras y señores, vamos entonces nosotros a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí en frente. Y les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rodolfo Santana López, que nos manda, ¿qué tal, geekos? Antes de empezar, quiero platicarles que fue todo un trip hacer esta lista de clips, ya que había empezado a hacerlo allá por junio, pero da la casualidad que el archivo donde estaba haciendo las anotaciones se me borró o lo borré. El chiste es que me tuve que empezar desde cero y a escucharlos otra vez, lo cual disfruté mucho, pero casi me da una embolia cerebral. ¿Cerebral? De tanto reírme. Yo creo que le dio. ¿Una embolia cerebral? Cerebral. De tanto reírme, porque hay grandes, grandes momentos este año. Ya lo verán, ahí les dejo mi aporte, espero que sea de su agrado y hecho con mucho cariño y admiración, porque ustedes son los mejores. Sí, señor, dice acá nuestro amigo Rodolfo. ¿Pero los mejores qué? No sabemos. ¿Ah? ¿Los mejores qué? No sabemos. No. Eso no dice. No sé. Bueno, un favorzote, dice, la semana del episodio diferido, mandé un mail y creí que saldría en el episodio anterior, pero no fue así. A ver si Omar lo encuentra por ahí. Si no, para volver a mandarlo. También les quiero comentar que este noviembre cumplo 3 años escuchando el show. Ay, yo pensé que era yo que... Sí, sí, que va, que lo cuente. Para un 3 años. Que lo cuente. Sí. Y no saben lo divertido que ha sido acompañarlos desde ese día que los comencé a oír. Bueno, ya organicé de esta manera, hice acá, separé los clips, bla, bla, bla, bla. Ah, pues aquí están. Ya tenemos show de fin de año. Todavía dice que le faltan 8 episodios y todavía pueden salir. Sí, dale, dale, dale. Muchas barcazadas, pero ojalá les guste los que escogí. Cuídense mucho y salud. Así que, tico, aquí te lo mando. Una plétora de clips que mandó. Los tenía guardados. ¿Desde saber cuándo? Mira, sí, ahí digo, desde junio. Puta. Así que bárbaro. Le voy a poner aquí un tag. Clips. Okidoki. Y vamos a continuar acá. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Rodolfo Santana, que nos pone, buenas, mis estimados y sabios geekos. Como comenté en mi colaboración para los clips de fin de año, perdón, este es el mismo, ¿verdad? Aquí está el correo que nos mandó, dice acá. Primero, hablemos del Justice League número 2. Simplemente fabuloso, desde el arte, que es genial, hasta la acción desbordante. Tal vez parece que exagero, pero es que está buenísimo. Los close-ups y primeros planos de los superhéroes son geniales y la pelea está buenísima. Aparte de que causa gracia cómo introducen a Flash y cae muy bien cómo lo habían adivinado el origen de Cyborg. Me sigue recordando a Astro Boy mezclado con el hombre biónico. Siento que la historia no avanza mucho, pero el cómic es realmente entretenido. La verdad, me emocionó mucho. Parece que el plan de la DC da resultado, porque aunque lo leí en digital, compraré la versión física porque está muy, muy bueno. 5 puntos, geekos. Justice League número 2. ¿Qué pensás, Pico? ¿No lo estás leyendo? Justice League. Ah, sí, sí, lo sigo leyendo. Está buena Justice League 2, según tu, en tu opinión. O sea, no está mala. Pero no es algo que... ¡Oh, my God! Te digo, la diferencia entre leer eso y leer la Justice League de Grant Morrison, que yo quería saber el final porque los había puesto en una situación de peligro, que vos decías, ¿cómo puta van a salir? O sea, uh-huh. Los cliffhangers de que Superman hecho mierda por Kryptonita, el bateavión de así estrellado en el Ártico... Y, o sea, todos los superhéroes derrotados. Y, puta, ¿cómo va a salir? Pues, ¿cómo va a salir? Yeah. Aquí todavía están así como que... Aquí va la historia, ¿verdad? Este es el enemigo, Darkseid. Apocalypse, ¿verdad? ¿Qué va a ser? O sea, no te han dado todavía eso de que... ¡Ey, puya! Juntemos a todo el equipo. Y a Cyborg. y así... Démonos reata, pues, contra el malo. Sino que todavía están dando su duro entre ellos. Yeah. O sea, que lleva un otro ritmo. Pero bah, hay que ver toda la historia para ver si toda la historia sale buena o mala. Pues ahorita simplemente está en desarrollo y va bien. Pues no da miedo leerla. All right. Dice pregunta para acá: ¿ya leyeron X-Men Regenesis? ¿A cuál es? Dice que el packing es bueno y es emocionante ver qué bando toma cada mutante. Si no lo han leído, no les spoileo, pero no quedé muy a gusto con los equipos. Resulta que un par de mutantes que ya estaban al lado de Wolverine, pero el Cyclops se va de chillón, ay, ay, que yo solo no puedo, y termina quedándose de su lado. En resumen, siento que Cyclops tiene en parte un equipo más paloma, ni por qué, si por si fuera me hubiera quedado solo el hijo de, ¿qué dice acá? Se hubiera quedado solo el hijo de PTA, dice acá. Y ver y a ver qué puede hacer Wolverine con los pocos X-Men poderosos que le tocaron. Pero no, Neano, pero el arte está más o menos 4 puntos kikos. No, pero a Cyclops le tocaron puros villanos. O sea, tiene a Magneto, tiene a al Doctor Nemesis. Solo los villanos que le tocan. Tiene a la White Cyclops. Queen. Sí, solo se le gusta que le toquen. También hay el nuevo número uno de Hulk. Aunque no tengo antecedentes 100% de por qué están Hulk y Banner separados. ¿Qué pasó después de lo de Drácula? Pregunta acá. La separación no se ve ahí, en Drácula. Las van a explicar posteriormente en esta serie. Okay. En fin, dice acá, el paquín es algo lento, no pasa mucho. El agente del gobierno va a buscar a Hulk porque Banner se ha vuelto un poco, digamos, fuera de sí, ya que ha hecho su propia versión de la isla del Dr. Moreau. Eso sí, sale una masita, pero de esas que solo salen en los sueños de Brito Van. Y el arte a mí me gusta, pero está rara la cara de Hulk. En fin, 3 puntos kikos. Ya salió, ya está aquí el número 3 de 4, volumen 2 de Kikas. Lo único que tengo que decirles es que la historia está muy buena. Y no, que, la verdad que yo leí el 1 y ya no seguí leyendo el Kikas. Y que hay una gran, pero gran matazón solo para estómagos fuertes. El arte sigue siendo de Romita Jr. Yo le daba 3.5, tal vez 4 puntos geekos. Comenten, que ya tiene mucho de no hablar de este cómic. Ojalá lo puedan leer. Una película, Be Real Steel. Buena, muy entretenida. Bueno. Una historia más o menos predecible, casi calcada de Rocky, como habían dicho ustedes. Aunque yo sí deseaba que ganara el final, pero eso le hubiera quitado puntos, creo. Así que estuvo bien, yo le hubiera dado 4 puntos chicos, pero como el Wolverine se la pasó haciendo de loser al principio, que hasta me desesperó. Aparte de que no sacó las garras. Sí. Con garra hubiera sido mejor ese momento. Sí, creo que hubiera sido chido que el robot vea. Dice que y tiraron rayos. Cree que merece un toma por eso, así que lo vamos a ver. ¡Toma! ¡Toma, loba! Solo lo dejo en 3.5 puntos geekos. Sería buena una versión ahora de Halcón Stallone también, pero al igual con robots que hicieran vencidas, dice acá, ¿no? Y finalmente la serie, debo confesar que que intenté verla y pedírsela al señor Torres varias veces, pero por una u otra razón no podía, o me ponía a ver otra serie de anime o a saber qué, pero no había puesto suficiente ímpetu en ponerme a ver Doctor Who. Y sí, al fin me aboqué 100% a esta tarea. Debo decir que apenas llevo la primera temporada, pero la verdad lo mejor. Me está gustando mucho. Al menos para mí, la Rose entra continuamente en mis sueños. En fin, vi la primera más o menos en una semana, así que en un mes ya los habré alcanzado y podré comentar a la par de ustedes. Bueno, supongo que es todo por ahora, solo rápido. ¿Algún comentario del final de Spider Island? Dice que a él le gustó 4 puntos geekos. Ah, ya terminó. Sí, ya creo que el episodio anterior fue que diste el resumen total, ¿verdad? Sí, yeah. Sí, así es. Yep. Así que ahí está. Cuídense, felicidades Omar por un año más y a Julio por su bebita y los demás, pues. Hey, gracias. No sé, pero felicidades. Y los demás por mi mío. ¡Salud! Dice acá nuestro amigo. Rodolfo, así que muchísimas gracias a Rodolfo. Y mira, un comentario rápido ahí. Ya algo que mencionó Hulk número uno. Uh-huh. Fíjate que el arte de Silvestri. No mucho. Yo leí muy poco de él en los 90, pero no me convenció. Para mí, la mejor época de Silvestri es cuando estaba haciendo los X-Men en los 80. Yo tengo un buen recuerdo de Cyberforce cuando comenzó con Image, pero lo dibujó bien poco. Sí, no, realmente como de esas series que salían tres números y después desaparecían. No mucho. Pero el estilo que ha tomado ahora no me gusta mucho. Así que ese de Hulk me va a costar leerlo. Bueno, dale Omar, perdón. Bueno, por acá tenemos a Moni Bolis, que nos escribe en 10 saludos desde Guadalajara. Oigan, yo no soy celosa. Soy creyente del amor libre y para todos. Mi comentario de Black Widow era porque solo la conocía por chismes. Pero gracias a su programa, ya se aclaró el asunto. Ya sabe que es zorra. En fin, espero que en el cacho... Hoy sabe que es de verdad, que es promiscua. Sí. En fin, dice acá, espero que en el catch up puedan hablar de Fringe, que ha sido bueno, vale, aunque sí. Siento que no tiene dirección la trama. Que hablemos del cacho de Fringe. Que hablemos de Fringe. De la cacho. Faringe. Del cacho de la palabra. La otra semana doy el update. El update de Fringe, buenísimo. Entonces, Moneyballis, ya está Julio on the job. Ya tenemos al corresponsal. Sigan así, geekos, y salud, dice nuestra amiga Moneyballis. La corresponsal del Faringe. Yes. Tenemos por acá también a nuestro amigo David Carrillo, que nos dice: hola, mi nombre es David Carrillo y quisiera pedir apoyo para la difusión de mi campaña para imprimir un cómic. Está en Indiegogo. ¿Cómo es eso? Él tiene una campaña para imprimir el cómic de él. Ok. ¿Y? La página de él es www.md. Perdón, M. M de mamá. David. Oh. ct.com mdavidct.com. Dice aquí saludos y espero se puedan. Y el paquín que él quiere imprimir está en Indiegogo. Vamos a poner en el enlace. Pero si vamos ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle print y bzz? No, yo creo que es como que una campaña para que alguien que le agarren el cómic. Agarren el cómic. Ah, ok. Indiegogo, este es el sitio. Entonces él necesita $1,700 para poder imprimir a este paquín. Holy shit, lleva 15. Hay 15 ahorita, así que Mara, vengan aquí, contribuyan. Y el paquín se llama Vern, Son of the Moon. Y como que este es Julio Verne, pero robótico, una onda así medio rara. Es un Wolverine Verne. Wolvernerín. Wolvernerín. Una onda así, ¿verdad? Se ve como medio cyberpunk con un robot, a plazo robótico y toda la onda. Que te vamos a pasar un porcentaje de los millones que nos caen de donación. Ey, no seas tan mal. ¿Está pidiendo el apoyo o está pidiendo que le prestemos nosotros todo el dinero? Pues no. ¿El apoyo? Sí, creo que el apoyo. Le vamos al dinero, por lo menos. Sí, sí. Le vamos a los 1,700. Sí. Así que no. Va a tener más méritos. Sí. Ahí está, Mara. También tenemos por acá a Patricio Riquelme, que nos dice: saludos, chicos, una consulta en el capítulo reciente. Hermano de la modelo Uruguaya. Sí. Uruguaya. ¿Dónde queda Uruguay? Uruguay. Ahí por Secuestralia y por Biolivia. Una consulta: en el capítulo reciente mencionaron un libro o serie de libros, el cual se situaba en un universo que abarcaba muchos otros universos del mundo de la fantasía y ciencia ficción. ¿Cómo se llama dicho libro? El Ready Player One. Ah, Ready Player One, ahí está. Les aprovecho de avisar, si es que no lo saben ya, que Young Justice va por el capítulo 17. Disponibles todos en la biblioteca del señor Bill Torres. También les super recomiendo la serie animada francesa Wakfu. W-A-K-F-U. Wakfu. Es una buena mezcla de acción y humor. Tiene una buena historia y hasta los fillers los considero buenos. Va por el capítulo 14 de la segunda temporada. Está animada en Flash y se ve súper bien. ¿Cómo deletrea otra vez? Wakfu. W-A-K-F-U. Es bastante exitosa y ya se están haciendo dos películas para el cine. Como dato, está basada en el videojuego online Dofus. Y ya tiene su propio videojuego también. Todo hecho por la misma compañía, Ankama. Se pueden descargar por Mega Upload en la página brotherhoodoftofu.com. Brotherhood of Tofu. Qué bárbaro. Y mira, hablando de series, ¿has seguido viendo Thundercats, Brutopan? ¿Sí? ¿Viste esta última de la Mara que hacía ondas con papel? Ah, no, esta me hace falta. ¿Pero qué opinas? O sea, porque yo he sentido que se ha perdido como eso de la historia sí, épica que llevaba. Sí, yo siento que fue demasiado lento. El último que yo vi fue el de los elefantes. Ajá, que es medio Bayon Kong. Sí, o sea... Yo dije, hey, estos elefantes más son monjes, puta, van a dar un gran mensaje, una enseñanza. No recuerdo. Eran medios pendejones, ¿verdad? Sí. No, y lo que siento es que, va, hoy encontramos esta aldea de monjes que nos ha dado... El episodio anterior, hoy encontramos esta aldea de Verville que nos ha dado... Que antes que eran los, ¿cómo se llaman? Los que vivían un día nada más. Sí, unos de planta. Unos que eran como platitos. Uh-huh. O sea, pero como que se ha perdido eso de los episodios épicos, tipo cuando entra a la torre de... Que se andó contra Mumra. Yeah. O cuando se recuerda de cuando los Thundercats eran secuaces de Mumra. O sea, que esos eran puta, mucha acción. Yo desde en el que tuvieron la primera pausa el de las espadas, el espadachín. Ese me cayó. Que eran como bayuncones. ¡Mal! Yo siento que ha bajado. Va, incluso, imagínate, si ahí tengo el episodio y no lo he visto. Pero este último sí me gustó. O sea, se sintió que habían sido enemigos, una pelea un poco más más emocionante. Pero, o sea, yo quiero ver eso, que como los primeros episodios, que dando sobre contra los mutantes en mechas. Pues sí. O sea, algo ya más... Que arranque, más que arranque. Hacia, más de acción, más... ¡Queremos muertos! ¡Queremos sangre! No. Pero bueno. En videojuego dice por acá que está empezando Elder Scrolls Skyrim. Ah, Skyrim, me lo han recomendado. Sí, está súper bien si super le gustan esperado. Los RPGs offline. Se puede describir como un Oblivion, la cuarta entrega, ultra mejorada. Y eso que Oblivion ya era bueno. Skyrim lleva promediando en Metacritic 96 de 100. Battlefield 3, 84 de 100. Modern Warfare 3, 89 de 100. Arkham City, 95 de 100. Y Zelda Skyward Sword, 95 de 100. Me despido agradeciéndoles toda la compañía que me han dado a lo largo de los años. Patricio Riquelme Echeverría desde Chile. Postdata, recién estaba organizando mi respaldo. Y con mis chicos lleva 3 DVDs enteros. Increíbles. Sigan así, dice. Wow. Buenísimo, thank you. También tenemos por acá un email de... A ver... Esto lo vamos a poner en el blog. ¿El what? Este es de Dark... ¿cómo se llama? De Rampage. Ah, Rampagio. Sí, esto te lo voy a pasar a ti porque este es para ponerlo en el blog. Es un Forza Motorsport 4. Ok, una reseña. Review. Oh, ok. Sí, sí. Ay, pero que mandé las fotos también, para poner así en las pantallas. Ahorita te lo mando a ti, chico, man. Send. Regresando acá, tenemos a nuestro amigo Jesús Gerardo Rodríguez Flores, que nos dice, hola, chicos, saludos de las aburridas y violentas tierras del norte de México. Aprovecho para agradecerle sus sugerencias de las nuevas series de televisión británicas. Me hicieron recordar por ahí que por ahí tenía empolvándose 4 temporadas de IT Crowd y las estoy rescatando para verlas. Bueno. Por otro lado, la Taringa, la sobrina del señor Torres, ya me prestó los episodios iniciales de Once Upon a Time y Grimm. Once Upon. Así que tendré mucho para ver. Al menos de aquí a que pase otro año para que el Tico Man nos haga una nueva reseña de Fables. Ah, pues hoy le hicimos. Recuerdo que fue allá por el 2007-2006 cuando escuché por primera vez el podcast de los Geekos y uno de los primeros episodios fue sobre fábulas. A partir de entonces ocurrieron dos cosas. Primero, conseguí los cómics de fábulas, al menos las ediciones de Editorial 5 de España que me prestó el señor Torres. Y segundo, descargué megas de todos los episodios anteriores de los Geekos, al grado que hasta la fecha he escuchado todos. Bueno, ya llegarán otras semanas en el futuro para seguir comentando cosas geekas. Todo lo mejor para ustedes. Ojalá pronto tengamos nuevos sueños marihuanos, sueños geekos del Brito, y que Julius esté más repuesto de las desveladas de su último retoño. Saludos a todos, larga vida y prosperidad. Muchos hielos para su refresco de la noche del podcast. Vaya que se escuchan en la grabación, dice que. Saludos, Jesús Gerardo Rodríguez. Así que buenísimo, muchísimas gracias. Y con eso sí llegamos al final de este episodio, amigos. Gracias a todos los que nos escribieron. Les recordamos que si usted quiere ser así super cool como nuestro amigo Benigno Mandujano, nuestro productor ejecutivo para este episodio, ustedes también pueden ser productores ejecutivos. Vayan a la página web www.comicgeekos.com. No va a dormir Benigno Mandujano ahorita de tanta masita. Apreta el botoncito de donaciones y si están viendo el videito, cuando lleguen a la página web, este es el botón de donaciones. ¿Ve? Este que no se ve. Donaciones. Donate. Cuando aprieten ese botón, les va a aparecer un formulario. Pongan ahí la cantidad que ustedes quieren y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Muchísimas gracias. Señoras y señores, como no tenía nada relacionado a fábulas, encontré que tenía en mi librería un disco, un álbum que se llamaba Fábulas. Tenía una canción que se llama Jar Hand. Así que con eso vamos a cerrar. Okay. Así que pasen a súper bonito. Siento miedo de repente. Sí. No sé qué diablo va a salir, pero me imagino que va a ser bueno porque está en mi colección. Soy un viejo narrando una fábula. Sí. Sí, la fábula de Aesop. De Sopo. Sí. Señoras y señores, pasen a súper bien. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Hubiera puesto la fábula del viejo y el mar. De... Sí, ¿verdad? De Alush. De Luis Newell. Y ahora Jarhan no suena. Vamos a ver, play. Ahí está. hubieras puesto en vez de esa canción el tema de Fabulman y el perro dinamita. Fabulman y el perro dinamita. Espérate que no encuentro a Don Ramón. ¡Toma! ¡Tocado yo acá nomás! ¿Por qué? Porque tiene el nombre de fábula. Sí. ¿Cómo se llamaba? Es que era Falcon o algo así. Entonces tiene una gran F en el uniforme. Entonces está la traducción en español. Puta, ¿qué empieza con F? ¿Qué Falcon en español? Fabulman. Pero, o sea, ¿era de fábula? No, no, es de fabuloso. ¡Oh! ¡Ah, fuck! ¡Tow! No sé. ¡Salud!